Muchas gracias a la familia Díaz González y gracias a Dios por la oportunidad de alabarle. Invitamos a los miembros de la iglesia, ya saben, a nuestros amigos para que si quieren participar nos avisen y los podemos programar. Bien, vamos a comenzar esta mañana con nuestro estudio, nuestro sermón, y después de Semana Santa retomamos nuevamente nuestro estudio en la carta a los hebreos, y el tema de hoy es un tema complicado y nos va a llevar a la reflexión de qué hacemos con el sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Podemos rechazarlo o podemos aceptarlo con gozo? Los creyentes que recibieron esta carta cuando fue escrita se encuentran en este mismo dilema. Por un lado, ellos pueden perseverar en el Evangelio o pueden rechazarlo. Las razones para rechazarlo son obvias. Ellos están sintiendo la presión tanto de los romanos como de los propios judíos que les están diciendo hay que regresar a los antiguos, nuestros antiguos rituales. Y por otro lado, pues es más cómodo ir con la corriente y no contra corriente. Ellos están entonces en este dilema, y es un dilema que también nosotros muchas veces nos encontramos. Es más fácil a veces ir con lo que piensan nuestros amigos, con lo que dicen nuestros amigos, lo que dice la sociedad, que levantar la voz y decir, en realidad yo creo en un Dios vivo. Y es un tema difícil porque es una advertencia. Es la cuarta y última advertencia que encontramos en la carta a los hebreos, y la verdad es que las advertencias no nos gustan a ninguno de nosotros porque de alguna forma sentimos que estamos obligados a actuar en cierta manera. Además, hemos hecho tanto énfasis en el amor de Dios, lo cual es cierto, que a veces olvidamos la parte de la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos va a enseñar este texto? Vamos a orar. Oh Padre misericordioso, Padre justo, estamos delante de ti para pedirte que tu Santo Espíritu nos acompañe mientras estudiamos tu palabra, Señor. Te pedimos que nos des un corazón humilde y sencillo y sensible para escuchar tu voz. Permíteme hablar con claridad y de acuerdo a las enseñanzas que encontramos en la Biblia. Y Señor, a todos danos oídos para oír. Y ayúdanos a discernir y a saber aplicar esto a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Seguramente todos hemos oído hablar de, no sé cómo se pronuncia bien, Goethe. Tiene una obra, él escribió una obra que se llama Fausto, la escribió en 1808, y presenta a un hombre, que se llama Fausto, efectivamente, quien hace un pacto con Mefistófeles, es decir, el diablo. En este pacto, el diablo le va a dar todo lo que Fausto quiera en esta vida, siempre y cuando le entregue su alma al final. Firman el pacto con sangre, bueno, con la sangre de Fausto, porque no confía en su palabra, y comienza una vida de placer, una vida, desde el punto de vista humana, plena. Pero Fausto conoce a una chica que se llama Margarita, que a veces también la conocen como Gretchen, y se enamora profundamente de ella. Con la ayuda de Mefistófeles, logra ganarse el corazón de Margarita. Y todo va bien hasta que empieza la tragedia. En primer lugar, la mamá de Margarita se opone a esta relación, y entonces Margarita mata a su propia madre para poder tener una relación más libre con su amor, con el amor de su vida. Después, ella queda embarazada, aún no están casados y está embarazada, y entonces el hermano de Margarita culpa a Fausto y lo reta a un duelo. Pero como Fausto tiene un amigo que es el diablo, mata fácilmente al hermano de Margarita. Cuando el niño nace, Margarita trata, estamos hablando de 1800, trata de cubrir este detalle y ahoga al niño. Por lo cual ella va a prisión y, estando en prisión, Fausto, con la ayuda de Mefistófeles, tratan de rescatarla para que no sufra y para que ellos puedan seguir disfrutando de su amor. Ella dice que no, reconoce que es culpable. Y al final Fausto muere. Pero sucede algo inesperado. Porque Mefistófeles, por un lado, ya está disfrutando y dice: un alma más que se va al infierno conmigo. Va a quedar condenado eternamente. Pero de pronto aparece, se abre el cielo y hay unos ángeles que bajan y que comunican a Fausto y a Mefistófeles que Fausto ha sido perdonado porque actuó por amor. No lo hizo, dice la historia, no lo hizo por beneficio personal, sino lo hizo por amor a otra mujer. Y esta obra obviamente es ficción, no tiene nada relacionado con la Biblia, pero esta idea de que cuando actuamos con buenas intenciones, cuando lo hacemos por amor, cuando lo hacemos desinteresadamente, vamos a ser perdonados. Otras personas en la actualidad, de hecho, ni siquiera piensan ya en el infierno, ni en el cielo. Piensan que es algo pasado de moda, piensan que no existe. Y si piensan en ello, piensan también, es como una balanza quizás, y mis obras buenas están en un lado, mis obras malas están en el otro, y como nosotros somos los jueces, pues siempre le damos más peso a lo que hacemos bien que a lo que hacemos mal, y decimos: bueno, dentro de todo, soy más bueno que malo. Pero no es esto lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña algo totalmente diferente, y nos vamos a ir 67 años antes, al 1770 y algo, cuando otra persona, pero esta vez un pastor que se llamaba Jonathan Edwards, uno de los mejores, uno de los más famosos, pastor y teólogo, publicó un sermón, bueno, predicó un sermón que convulsionó literalmente a quien los escuchó, los llevó de rodillas, y fue parte esencial del avivamiento, del primer avivamiento que hubo, del gran avivamiento que hubo en Estados Unidos en los 1700. Ese es probablemente uno de los sermones, de los 10 sermones más famosos de toda la historia. Hasta la fecha se sigue imprimiendo este sermón. Si tienen la hoja de trabajo, hasta abajo viene una liga que pueden ir, a la cual pueden ir y van a encontrar el sermón, y van a darse primero cuenta de que los sermones hace 300 años duraban alrededor de 2 horas. Y que la gente no se dormía y que la gente no empezaba a checar sus celulares porque obviamente no había celulares. Pero este sermón nuevamente conmovió a cada persona que lo escuchó, y sigue moviendo a las personas que leen este sermón. Lo basó en Deuteronomio 32, 35, que dice lo mismo que dice el texto de hoy, bueno, parte de lo mismo que dice nuestro texto: mía es la venganza, yo pagaré. Y agrega: a su debido tiempo, su pie resbalará, se apresura su desastre, y el día del juicio se avecina. Edwards hace énfasis en la segunda parte, donde dice: su pie resbalará. Y el título de este sermón es: pecadores en las manos de un Dios airado. Y seguramente, si escuchamos un título así ahora, nos va a sonar como: no, Dios es amor, ¿por qué estamos hablando de un Dios airado? Bueno, vamos a ver. Edwards toca 3 temas centrales en este sermón. En primer lugar, usa el texto, donde ya dije, donde hace énfasis en el pie que resbala, y lo usa como una metáfora de las personas que arriesgan su vida caminando en el borde del pecado, ¿no? Esto pues más o menos es pecaminoso, pero no es tan pecaminoso, pensaba, ¿no? Todos conocemos esto. En segundo lugar, explica que las personas viven y mueren bajo la gracia de Dios, cuando Dios quiere, y que cuando la persona muere, Dios es el último juez, el juez último quien determina qué pasa con la persona. En tercer lugar, advierte de las infernales consecuencias que esperan a quienes no han entregado su vida a Jesucristo. Y como dije hace rato, este sermón marcó la vida de muchas personas, fue un punto crucial en el avivamiento, pero aún así hay detractores. Y hay más detractores ahora que antes. Y hay detractores, aunque se dicen cristianos, que dicen, no puede ser. No debe ser, Dios no es así. Y es más, hay personas que se dicen cristianas y dicen, yo no leo el Antiguo Testamento porque es un Dios que se enoja, un Dios berrinchudo, mejor prefiero el Nuevo Testamento. Pero hoy, en el Nuevo Testamento, estamos viendo que es el mismo Dios. Y que la ira y que el amor, perdón, y que la justicia y el amor tienen que estar juntos. Las personas no les gusta nuevamente, no nos gusta sentirnos, saber que vamos a estar frente a un Dios cuando Él está en este momento de justicia y que va a castigar la injusticia, que va a castigar el pecado. Y nos gusta más entonces tomar esta posición de Fausto, en la que bueno, lo hice por amor, lo hice con buenas intenciones. ¿Qué dice la Biblia? Que eso no es lo principal. La gente últimamente, los pastores, los cristianos, hemos hecho mucho énfasis en el amor de Dios. Y es cierto, la Biblia ciertamente habla del amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Y de hecho creo que por amor Dios advierte a las personas de las consecuencias como las que encontramos en el texto del día de hoy. Voy a poner un ejemplo. Si mi hijo está haciendo algo que yo no quiero que haga, que sabe que está mal, y que yo sé que está mal, y lo veo haciéndolo, si yo amo a mi hijo, no voy a ir y darle una nalgada inmediatamente. Lo primero es decir, ¿sabes qué? No quiero que hagas esto. Si vuelve a hacerlo, lo que voy a hacer es decirle, mira, si lo vuelves a hacer, te voy a castigar. ¿Y por qué hago esto? Porque mi deseo es precisamente no castigarlo. Quiero que él sepa que si sigue en ese camino, va a encontrar un castigo. Pero mi deseo es que mi hijo reconozca y cambie. Diga, es cierto, no estoy totalmente de acuerdo, pero tampoco quiero recibir el castigo. Quizás esa sería la peor de las actitudes. Pero también lo que espero es que diga, es cierto, lo que me está enseñando mi papá me lo está diciendo por amor y está buscando mi bien. Dios no quiere castigarnos. Por eso nos advierte, para que sepamos y nos detengamos y digamos, es cierto, tengo que cambiar. Y no lo entiendo, no sé por qué Dios dice algunas cosas, pero si eso es lo que dice, voy a obedecerlo, porque no quiero enfrentar las terribles consecuencias. Además, yo sé que Dios me ama y está buscando mi bien. Y entendamos algo, la realidad del infierno no depende de lo que yo piense. La realidad del infierno depende de la Biblia. Porque los que somos cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Si una persona no es cristiana y no cree en el infierno, no tiene por qué hacerlo porque no conoce a Dios. Esto no quiere decir que está libre de las consecuencias del infierno. Pero todos los que decimos que somos cristianos, todos los que leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hablan de este lugar de castigo. No podemos actuar en esta vida sin pensar en las consecuencias eternas que vamos a enfrentar. Y nuevamente, aunque nuestro deseo sea evitar o tratar de no pensar en esto, tenemos que escuchar lo que dice John Stott, un gran cristiano. Dice, encuentro la idea, fíjense lo que dice, es muy interesante. Encuentro que la idea del castigo eterno en el infierno intolerable. Y no entiendo cómo la gente puede vivir con ella. Pero luego agrega, como cristiano evangélico comprometido, mi pregunta no debe ser ¿qué me dicta mi corazón? Sino ¿qué dice la palabra de Dios? Y la Biblia nuevamente enseña que el infierno es un lugar real, es un lugar de castigo eterno y que las personas que no han nacido de nuevo, que no han entregado su vida a Cristo, van a pasar el tiempo, la eternidad allí. Es un lugar que es descrito, es un lugar en donde la presencia de Dios no, es un lugar que está privado de la presencia de Dios. Dios decide voluntariamente no ir a este lugar. Y entonces hay que entender si en este mundo podemos encontrar amor, podemos encontrar bondad, podemos encontrar alegría. Es lo que los teólogos, por lo que los teólogos llaman la gracia común. Es decir, Dios hace llover sobre buenos y malos, nos dice la Biblia. Dios está presente. Y aunque a veces nos cuesta trabajo encontrar dónde está Dios, ay, no, Dios, estoy en este gran problema, ¿dónde estás? No es porque no estés, no, simplemente que no puedo verlo. Cuando Dios se retira totalmente de un lugar, entonces ya no hay nada que restrinja el mal. Entonces, el mal no tiene límites y es tan, pero tan terrible que los demonios que Jesús expulsó del endemoniado Gadareno, dice Lucas 8, le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Podemos imaginarnos que los mismos demonios no quieren estar en este lugar. Y nuevamente, es un lugar terrible que nadie quiere ir. Es tan terrible que algunas personas que creen en el cielo dicen, bueno, el infierno no es tan malo, que no es lo que enseña la Biblia tampoco. Y entonces dicen, bueno, lo que pasa es que cuando morimos y si no somos cristianos, vamos a dejar de existir y no vamos a morir eternamente, simplemente vamos a dejar de existir sin penas. Esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos dice que nuestra alma es eterna y que va a estar eternamente con Dios o eternamente separada de Dios. La realidad del cielo no tiene sentido sin la realidad del infierno, porque nos dejaría una imagen truncada, una imagen parcial de este lugar que está lleno de la presencia, de la misericordia, de la grandiosidad de nuestro Padre. Entonces, el primer punto es: tengamos cuidado de no minimizar ni de eludir la realidad de este lugar de castigo eterno e indescriptible. Entonces, la carta a los Hebreos, ya funcionó casi como una gran introducción, la carta a los Hebreos deja en claro, en primer lugar, que ellos conocen la verdad. Dice, empieza diciendo el versículo 26, si después de recibir el conocimiento de la verdad. ¿Y a qué se refiere con este conocimiento de la verdad? Y cuando hemos, como nosotros hemos ido desde el primer capítulo de Hebreos hasta ahora, casi al final del décimo, nos vamos a dar cuenta de una cosa, que el texto habla de la superioridad de Jesucristo. Dice el texto que Jesús es superior a todo lo creado, superior a los ángeles, superior a todos los sacerdotes, superior a todos los profetas. Jesús es definitivamente superior a todo. Es el rey superior, también dice. Entonces, la conclusión a la que ha estado llegando el autor de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, es que Jesús, que en Jesús encontramos todo lo que necesitamos para que nuestra relación con Dios Padre sea restablecida. Y a través de esta restauración, no tengamos que enfrentar esta advertencia. Nosotros, que también conocemos la verdad, estamos comprometidos a seguir las enseñanzas, los ejemplos y los mandamientos de nuestro Señor Jesús. Es lo más natural, es lo más lógico. Y aún así, aunque sea lo más lógico, hay personas que deciden voluntariamente dar la vuelta a la verdad, ignorar la verdad. De forma consciente, pecan voluntariamente. Y continúa el texto diciendo, ya no hay sacrificio para los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Terrible. Y después nos ofrece una comparación para que dimensionemos qué tan grave es rechazar el sacrificio de Jesús. Dice, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de dos o tres testigos. Y luego hace una pregunta que debemos responder con toda nuestra conciencia, con nuestra conciencia clara. ¿Cuánto mayor será el castigo, piensan ustedes, que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, al que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Cuando rechazamos a Jesús, estamos despreciando su sacrificio. Estamos, dice aquí, pisoteando. Hemos profanado. Cuando conocemos a Cristo, cuando el Evangelio se nos ha presentado y lo hemos escuchado y lo rechazamos, es una ofensa terrible para Dios. Porque cuando sabemos que Jesús murió por nuestros pecados, debemos entender que no se trata solamente de su sacrificio, el que murió, en el que sufrió físicamente y todos los abusos. Es la historia de una ruptura familiar como no hay otra. El padre tiene solamente a este hijo, que es inocente y que lo ve castigado por algo que no merece. De forma injusta, de forma dolorosa y terrible, para que quienes no lo merecemos podamos estar con él. Al mismo tiempo, el Hijo, Jesús, está atravesando su peor momento en la tierra, en su historia probablemente. Y en su dolor voltea a ver al Padre. Y lo que el Padre hace, porque Jesús lleva todo este pecado, es que le da la espalda. Se rompe esta armonía eterna. Se desgarra este amor perfecto. Es el momento más doloroso para la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Pablo que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y es interesante esta palabra, esta selección de pecado, esta selección de palabras. No dice pecador, lo hizo pecado. Porque Jesús no fue tratado como un simple pecador, ni como muchos pecadores. Jesús estaba cargando en ese momento en sus hombros con la esencia misma del pecado, tanto que Dios lo ve a él como el pecado mismo. Y Dios, siendo santo, no puede tolerarlo y por eso le da la espalda. Por eso lo abandona. Y entonces este amor que existe tan profundo en la Trinidad es roto, no porque Jesús haya hecho algo malo, no porque el Padre lo haya odiado por su voluntad, sino porque nosotros, con nuestro pecado, se lo pasamos a Jesús. Bueno, más bien Jesús decidió llevar nuestro pecado. Y entonces esta ruptura cósmica es terrible. Y hay que entender entonces que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos ofrecen el mejor regalo que puede darse a una persona. Es el mejor regalo por el precio que se pagó, la vida de Jesús, la ruptura de esta familia perfecta. Es el mejor regalo por el gran amor con que fue ofrecido a cada uno de nosotros. Es el mejor regalo porque nos ofrece vida eterna. Y es el mejor regalo porque no lo merecíamos. No lo merecemos. Aún así, existen personas que rechazan este gran regalo. ¿Cómo debe sentirse Dios? Imagínate que estás preparando el regalo para la persona que más amas en la vida. La persona que te ha vuelto loco y que quieres hacerle un regalo excepcional. Entonces dices, no puedo ir a la tienda más cara y comprar lo más caro porque cualquiera puede hacer eso. Como Dios me ha dado dones y como me siento inspirado por esta persona, voy a hacer un regalo súper especial. Entonces pasas tiempo pensando en qué vas a hacer. No duermes en las noches pensando cómo puedes hacer un regalo excepcional. Finalmente viene la idea y entonces empiezas a conseguir los materiales para hacerlo porque eres un artesano muy hábil. Pero como es un regalo especial, es difícil conseguir las materias primas. Pero aún así, trabajas tiempo extra para poder tener el dinero necesario. Te privas de ir a fiestas, te privas de comprarte cosas para hacerle este regalo especial. Ya que tienes todos los materiales, pasas horas, horas, horas trabajando el material para que quede de forma excepcional. Finalmente, después de todos estos sacrificios, tienes un regalo que quieres darle a esta persona. Y entonces corres y no se lo vas a dar en cualquier momento, tienes que buscar el momento especial. Entonces también estás planeando cómo, dónde, cuándo, qué palabras vas a decir. Y cuando llega el momento, dices, mira, aquí está el regalo. Y la persona lo toma, lo pone de lado y dice, ¿sabes qué? Te voy a contar lo que pasó en la oficina. ¿Cómo te sentirías? ¿Desearías darle otro regalo a esta persona? ¿O te arrepentirías totalmente de haber invertido tanto tiempo, tanta emoción, tanto trabajo para que la persona lo pusiera de lado y ni siquiera le hiciera caso? El regalo que Dios nos da no es este tipo de regalo, es la vida misma de su hijo. Es la ruptura de esta familia. Mucho más valioso en todos los sentidos. Por eso tenemos que entender esta pregunta: ¿cuánto más castigo, cuánto mayor castigo piensan que merecen estas personas que han pisoteado al Hijo de Dios, que han profanado la sangre del pacto por la cual han sido santificados, que han insultado al Espíritu de gracia? Noten este lenguaje fuerte. No es cualquier cosa, no está tal. Fin, yo ni veo a Dios. Es algo sumamente, sumamente sagrado. Y en esta época mucha gente ha perdido el sentido de lo sagrado. Y la conclusión es terriblísima. Terriblísima, dice el diccionario. Dice, pues conocemos al que dijo, y está hablando de Dios, mía es la venganza, yo pagaré. Él también, el Señor, dice, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Vaya advertencia. O sea, el que no despierta con eso, no sé qué más decir. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero en medio de este cuadro oscuro, en medio de este cuadro quizás de desesperación, ¿qué podemos hacer? Y hay algo, porque el texto nos da la clave también. Si vemos la primera palabra, la palabra sí, no un sí afirmativo, sino un sí de condición, un sí condicional. Si después de recibir el conocimiento de verdad, pecamos obstinadamente. Lo cual nos da la opción para decir y para actuar. Si no, bueno, más bien, si después de recibir el conocimiento, no pecamos obstinadamente. Es decir, si decidimos hacer caso. Si podemos ver la perspectiva que Dios nos está pintando y decir, es tiempo de que yo cambie. No es un dictamen que ya está hecho. Mientras estemos vivos y mientras estemos escuchando este mensaje, podemos decir, si no actúo de esa manera, puedo todavía evitar el castigo. Si no actúo de esa manera, puedo correr a los brazos de Dios que me va a recibir con amor. La verdad es que era un texto deprimente, desesperante. Pero es necesario que dimensionemos el castigo eterno al cual estamos expuestos por malas decisiones. Como dije hace rato, las advertencias no nos gustan, porque sentimos que, bueno, estamos forzados a actuar de cierta manera. Pero debemos entender que son una muestra del grandísimo amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Porque lo que Dios no quiere es que sigamos actuando así, que pequemos deliberadamente rechazando el regalo que Dios nos da en la salvación, de la salvación a través de su Hijo. Dios tiene el poder y la autoridad para llevar a cabo su justo juicio en cualquier momento, con cualquier persona. Podría destruirnos y aniquilarnos en este momento y sería justos. Pero Él nos ofrece una oportunidad para que reflexionemos. Nos da la vida y nos da el texto. Y nos dicen, miren, si siguen por ese camino, van a estar en las manos del Dios vivo y es una cosa terrible. Dios no quiere que caigamos en sus manos, pues Él mismo reconoce que es algo terrible. Es lo que dice el texto. Dios inspiró al autor para que dijera esto. No es el autor así como, ¡ay, qué terrible! No, el Espíritu Santo le puso estas palabras. Cosa terrible es estar en las manos del Dios vivo. Y tenemos entonces que regresarnos un poquito y decir, bueno, ¿a qué pecado? ¿De qué pecado está hablando el autor? ¿A qué se refiere cuando dice el pecado? Y está hablando del pecado medular, del pecado central. Que si lo cometemos, va a abrir las puertas para que cometamos cualquier otro tipo de pecados. Y es rechazar a Jesús. Porque si uno rechaza a Jesús, entonces dice, ¿por qué tengo que amar a mi prójimo? ¿Por qué tengo que ser humilde? ¿Por qué tengo que, si no creo en Jesús? El argumento que hemos escuchado desde el principio de esta carta está en los primeros versículos. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y escuchemos lo que dice, a este, es decir, a Jesús, lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo, Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida que el hombre que ha heredado supera la excelencia al de ellos. Ese es Jesús. Ese es el Jesús que Dios provee para nuestra salvación. Superior a todo. Y entonces ahora que sabemos esto, que lo reconocemos como verdad, porque la Biblia lo enseña, no es porque yo lo esté enseñando y quiera meterles miedo, está en la Biblia, pueden abrir sus Biblias, debemos ser movidos a confesar nuestro pecado, a dar una vuelta y decir, Señor, yo quiero ir contigo. Rendir nuestras vidas ante la majestad y el amor y la santidad de nuestro Dios. Reconocer a Jesús como el único camino, como la verdad, como la vida, no nada más es un ejercicio racional, sino requiere obediencia, dejar de pecar voluntariamente. Y cuando le preguntaron a Jesús cuál era el más grande mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y si amo a Dios, voy a dejar de pecar. Voy a hacer un esfuerzo por dejar de pecar. No me va a salvar el que deje de pecar. Va a ser evidencia de que ya soy salvo. Y también me dice Jesús, amar a nuestros semejantes. Amar a las personas con las que vivimos, a nuestra esposa, si son esposas, a sus esposos, a sus hijos, a sus padres. Eso es lo que Dios quiere. Es fácil amar y decir, bueno, no tengo problemas con el vecino. Pues claro, ni siquiera sé cómo se llama. Pero con la familia con la que uno comparte espacios con la que uno, en estos espacios estamos oyendo el radio de uno y la tele del otro o lo que estén haciendo, es más difícil. Ahí es donde se muestra el amor. Dios también, Jesús, perdón, también Jesús es Dios, nos dio un gran mandamiento y dijo, id y predicad por todo el mundo. Entonces, conocer a Jesús, aceptarlo y no rechazarlo, no nada más es un ejercicio mental. Requiere obediencia. Requiere que hagamos algo como evidencia. No para ganarlo, sino para saber y que el mundo sepa que hemos sido transformados. Y con esto llegamos a nuestra conclusión. La advertencia de este texto es una señal, nuevamente, del gran amor de Dios. Nuestro Padre, pues no quiere que suframos las consecuencias terribles de una mala decisión. Por eso, nuestra respuesta debe ser una respuesta en obediencia y en santidad. Ahora que conocemos la verdad, dejemos de pecar obstinadamente. No pisoteemos ni profanemos el nombre de Jesús. Por el contrario, ahora que conocemos la verdad, caminemos en la luz y afirmemos con Pablo, nosotros que somos del día, estaremos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la cabeza, por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos juntos, junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal y como lo vienen haciendo. Padre, gracias por tus advertencias, Señor. Gracias porque sabemos que a pesar de que nos hacen sentir incómodos, es una señal de tu gran amor que nos previene de los peligros que están más adelante. Señor Jesús, estamos en tus manos. Cambia nuestro corazón. Danos el deseo, la voluntad de seguir tus mandamientos, Señor. De ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Y perdónanos, Señor, cuando somos infieles. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias a nuestros amigos de Facebook que nos acompañan y esperamos verlos pronto. Si quieren acompañarnos, estamos en la página, pueden ver la información de nuestras actividades. Nosotros los que estamos en Zoom, nos quedamos todavía y damos la palabra. Por favor, a Rafa, perdón, creo que no te avisé que te tocaba la ofrenda.